Hoy le damos continuidad al tema de El obrero y su pueblo en el estudio de la segunda carta de San Pablo a los Corintios con el doctor Abelardo Limón en la Academia Cristiana del Aire. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Hemos venido estudiando, amable oyente, que Pablo tuvo que escribir su primera epístola para aclarar muchos errores que habían llegado a la vida de aquellos primeros creyentes en Corinto, pero que su segunda epístola fue escrita para fortalecer el vínculo de amor que había entre el apóstol y los hermanos, como también para hablar de otras cosas como la ofrenda para los necesitados de Jerusalén y para defender su apostolado. Vamos a continuar con el resto de la lección número 11. En el capítulo 2 de su segunda epístola, Pablo da gracias a Dios por la victoria del pueblo de Dios. Es muy evidente en esta porción de la carta que Pablo está animando a aquellos hermanos en Corinto para seguir adelante de triunfo en triunfo. En el capítulo 2, del verso 12 al 18, Pablo explica que cuando salió de Éfeso y llegó a Troas, le fue abierta una puerta para el ministerio de la palabra, pero que no pudo aprovecharla por su afán de escuchar de Tito cómo iban las cosas en Corinto. El hecho de que estaba escribiendo esta segunda carta es una prueba de que Tito ya había llegado trayendo noticias sumamente gratas de ahí, y por eso el versículo 14 es tan glorioso. El versículo 14 del segundo capítulo dice: «Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento». Qué bueno sería, amable oyente, que cada iglesia fuera una fuente de gozo para su pastor el día de hoy. Los versículos 14 al 17 pintan un cuadro en el que se ve a un general romano que regresa victorioso de la guerra montado en un carro lujoso. Y este es el mismo cuadro que Jesús quiere para la iglesia de él alrededor del mundo hoy día. Por delante van sus esclavos esparciendo flores y perfumes, mientras el heraldo anuncia sus victorias y proezas. Detrás vienen los prisioneros de guerra, con cadenas en sus cuellos, esperando la muerte en la arena o en el estadio, esperando tal vez ser vendidos como esclavos. Pablo usa esta figura para enseñarnos la victoria y lo que logró el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, amable oyente. Es importantísimo reconocer que Jesús siempre nos lleva en un desfile triunfal. Recuerde esto, amable oyente, si quizá en este día usted está pasando por gran lucha o por un gran sentido de desfallecimiento espiritual. Como siervos de Jesucristo, tenemos la seguridad de que Él nunca de los nunca nos dejará en la batalla, ni nos dejará llegar a ser esclavos de otro amo cruel. Además, sabemos que Pablo enseña que como siervos suyos debemos anunciar a todo el mundo, como heraldos esparciendo el perfume u olor de su conocimiento por todas partes. Para los que le aman, este es un olor grato, amable oyente, un olor grato de vida para vida. Pero para aquellos que no le quieren recibir, es olor de muerte, para aquella muerte cierta, determinada por el hecho de que Jesucristo siempre triunfará. Por lo tanto, lo que aquí estamos viendo es que Pablo enfatiza que Jesucristo no puede perder una batalla. Pablo, como un hombre sincero, declara toda la verdad, anunciando la imperiosa necesidad de aceptar a Jesucristo para la salvación o de sufrir la consecuencia de una eterna perdición. Después de dar este breve mensaje de ánimo, Pablo empieza a defender su apostolado. En el capítulo 3, Pablo nos enseña que él no buscaba otra recomendación más la obra del Espíritu Santo en los corazones de los mismos corintios. Al ver Hechos 15:24, vemos aquí una evidencia de que algunos judíos iban por las iglesias, causando gran confusión, llevando cartas que pretendían darles autoridad sobre los demás. Estos eran falsos maestros y obreros que alegaban que Pablo no era un apóstol, porque no llevaba carta de recomendación de ninguna parte. Pablo alegaba que el mismo hecho de que había una iglesia cristiana en Corinto probaba que él era un verdadero apóstol. Y según el versículo 3 del capítulo 3, cada cristiano es una carta escrita por el Espíritu de Dios. Entonces nos preguntamos, si es así, ¿qué lee el mundo cuando nos ve a nosotros? ¿Y cuál es el mensaje que damos? ¿Qué lee el mundo, amable oyente, de usted cuando le ve? ¿Y qué mensaje está usted dando a un mundo que aún quiere ver para creer? Bien, pasemos al próximo tema de Pablo en su segunda epístola. Es el tema del obrero de Dios y de su mensaje. Pablo claramente estaba entusiasmado por el mensaje que él predicaba. Pablo dice que el mensaje de su predicación era un mensaje lleno de gloria. Este pasaje del capítulo 3 describe con unas frases muy sublimes la gloria del Evangelio de Jesucristo, contrastándolo así con la ley de Moisés. En esta porción del capítulo 3, del verso 4, hasta el capítulo 4, del verso 6, Pablo principia diciendo que, como ministerio del Espíritu y no de la letra, nadie es suficiente en sí mismo para ejercer este ministerio, pero que es de Dios de donde se recibe el poder y la sabiduría necesaria. Al decir que la letra mata, empieza una larga comparación entre la ley y el Evangelio de la gracia. Pablo primero habla de la ley, diciendo que la ley mata y que ministra muerte y que fue escrita en piedras, pero que aún así, amable oyente, fue escrita con gloria y con tal magnitud que causó que el mismo rostro de Moisés desprendiera rayos de luz cuando él bajó del monte Sinaí después que él habló con el Señor. Al leer la historia de este acontecimiento en Éxodo capítulo 34, uno creería que la única razón por la cual Moisés se ponía un velo sobre su rostro era porque los israelitas no podían aguantar el fuerte brillo de los rayos de luz que provenía de su rostro. Pero sin embargo, amable oyente, tenemos que ver que Pablo explica que el velo tenía también otro propósito que los hebreos no llegaron a comprender. Y este era que aquel resplandor no duraba mucho, sino que iba menguando hasta desaparecer, y que el velo privaba a los hijos de Israel de que se dieran cuenta del carácter temporal de dicha gloria. Así que podemos ver que Pablo enseña aquí que lo mismo que pasó con el rostro de Moisés sucedió con la gloria de la ley, es decir, que su poder, autoridad y gloria duraron solo un tiempo determinado, esto es, hasta que apareciera algo mucho más glorioso. De esta manera fue que vino el Señor Jesucristo, el Verbo Eterno hecho carne, y que nos salvó. Luego vino el Espíritu Santo, y Él es quien está ministrando a través de la Iglesia el glorioso Evangelio hoy día alrededor de todo el mundo. Este Evangelio que está siendo ministrado no es de carácter temporal, no, y es tan glorioso que la misma ley ya ha dejado de ser gloriosa. Pablo dice en el capítulo 3 de la segunda epístola a los Corintios, verso 13 y verso 14, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. También el 15 y 16 dicen así, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, es decir, la ley, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. En estos versículos, amable oyente, vemos que Pablo aplica estas verdades a los judíos, diciendo que su entendimiento estaba embotado, porque al oír la lectura del Antiguo Testamento en las sinagogas, ellos no se daban cuenta del hecho de que ya se había acabado la gloria de la ley. Mas, como dice el verso 16, cuando un judío se vuelva, es decir, se convierta al Señor Jesucristo, aquel velo será quitado y comprenderá que la ley ya ha sido reemplazada por el Evangelio. Los últimos versículos explican que, bajo el ministerio de la gracia, ya no hay necesidad del velo para ocultar nada, sino que el Espíritu da libertad. En esta gracia no hay peligro de que la gloria del Evangelio se acabe, no, ya que es un proceso o transformación de gloria en gloria hasta que lleguemos a ser semejantes al mismo Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios obra esta transformación, permitiéndonos mirar con el rostro descubierto, es decir, sin el velo, la misma gloria del Señor. Pablo tenía razón de decir gloria a Dios, porque ahora la gloria del Señor está sobre nosotros. Pablo no solamente se emocionó por la gloria del mensaje cual predicaba, sino por el poder del mensaje. En el capítulo 4, los primeros 6 versículos, Pablo nos dice que el Evangelio es dinamita de Dios. Aquí podemos apreciar que el ser ministro del Evangelio no es como cualquier otra profesión humana. El Evangelio es el poder de Dios, dinamita de Dios, y es una enorme responsabilidad predicar el Evangelio de tal modo que los oyentes hagan una decisión para creer o ser condenados. Pablo claramente dijo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Al observar este principio, haciendo que todos miren a Jesucristo, vemos cómo de su rostro saldrán rayos de luz espiritual, de la misma fuente que hizo la luz allá en el principio de la creación del mundo. Pablo escribe en una manera muy interesante, amable oyente. Mire, veamos bien. Primero, él defiende la gloria del mensaje y el poder del mensaje. Pero luego habla de las luchas, las aflicciones, las expectativas y las responsabilidades de aquel que está dando el mensaje, es decir, en el ministerio. Empezando desde el capítulo 4 hasta el capítulo 7, Pablo habla sobre el ministro y su trabajo. En primer lugar, nos dice que el ministerio trae aflicciones. El Señor no le prometió a Pablo una vida cómoda y una vida fácil en su ministerio, y Pablo entendía esto perfectamente bien. En el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 16, vemos lo siguiente. Vemos que cuando el Señor habló a Ananías que fuera a la calle que se llama Derecha y allí buscara, en casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, le dijo explícitamente: porque yo le mostraré, es decir, a Pablo, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vemos precisamente que Pablo en realidad sufrió. Por ejemplo, en Filipenses 1:29, Pablo dice así: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Y en Colosenses 1:24, Pablo dice de esta manera: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Más de este tema y del ministerio de Pablo en la próxima reunión. Pese a lo que se vea o a lo que nos pretendan hacer creer, el siervo de Dios tiene que proclamar el Evangelio, que es el poder de Dios para cambiar, para transformar. Esta es la Academia Cristiana del Aire con el apartado número 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.